Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Una semana por aquí, otra vez aquí de nuevo. Sí, una semanita cargadita. ¿Cargadita? Yo pensaba que aquí no había nada más que desastre económico y cosas, cifras, datos y cosas así chulas. Nada, aquí en realidad nada más que ha habido una noticia en toda la semana. La noticia de la semana es que el rey ha pedido disculpas. Pobre hombre, ¿pero por qué eso? No sabemos por qué. ¿Por irse de caza? ¿Por romperse la cadera el hombre? Por los escándalos familiares, por los juicios y esas causas que tienen ahí pendientes, porque WWF, no confundir con WWE, que son los del pressing cat este y demás, porque es esta gente que se dedica a proteger los animales ha nombrado a un cazador como presidente honorífico, han tenido un acierto impresionante. O ha pedido disculpas por gastar el dinero que tiene asignado en lo que le dé la gana, la o verdad. O aunque lo inviten o lo que sea. Es decir, aquí el hecho histórico es que ha pedido perdón y, bueno, pues yo creo que más de un político tendría que tomar ejemplo y pedir disculpas, que todos saben por qué tienen que pedir disculpas. Exacto, o sea, que la noticia no tiene más de sí. En fin, volvamos a nuestro buen rollo, a nuestra catástrofe semanal, a ese buen rollo, sí, que nos caracteriza siempre. Vale. Si no, la gente no está contenta. No sé cómo decirlo, ahorro, reforma, recorte de 3.000 millones de euros en educación. Eso también ha sido una notición, sí. Hay frases, o sea, que dan como repelús cuando las lees, ¿no? O sea, estas cosas que encuentras entre comilladas por ahí que dicen equilibrio de gastos y racionalización sin perjudicar la calidad de la enseñanza y los servicios básicos. Es decir, básicamente van a aumentar la hora lectiva más, o sea, al máximo legal que pueden hacerlo, van a meter entre 30 y 35 alumnos por clase, es decir, esto va a provocar que haya un descenso en número de interinos, se van a ahorrar un montón de pasta en nómina, van a mandar un montón de gente al paro, va a haber entre 100 y 120 mil profesores que van a ir al paro de cabeza. Solo en Andalucía he leído que va a haber 4.800, bueno, que se van a la calle. Sobran, es decir, ya directamente sobra personal por todos sitios. Y a este ahorro en personal, en profesores, pues hay que sumarle el ahorro en el ladrillo. Es claro. Decir, ahora va a haber menos necesidad de centro de educación, cada vez más niños por clase, bueno, pues ya está. Esto es lo que hay. O sea, ¿va a pasar lo mismo en los centros privados? Es lo que yo me pregunto. Yo creo que no. Yo ya no sé qué más reformas quedan. Miedo me da. Aquí me parece que un poco toda la gente peca de, no sé, todo el mundo intenta sacar un buen recuerdo de su infancia, porque son cosas que más que menos, pues tiene ya su año, pero todo el mundo recuerda, parece que siempre uno tiende a recordar lo bueno, pero 40 niños en una clase no. O sea, yo recuerdo, yo qué sé, en mi año de instituto que había 8 clases de primero. Claro, no, y ahora estaba pensando también en muchos pueblecitos que tienen escuelas muy pequeñas que se verán obligadas a cerrar, claro, porque ya desde hace tiempo. Decían desde que luego había, o sea, que con estos cortes y demás, pues había o centros que directamente iban a cerrar, claro, o nenes que iban a tener que chuparse 50 exacto, kilómetros para ir a la escuela. O sea, sí, eso sí. No me parece mal. En fin, la semana traía más cosas. Traía, sí, el notición tema de YPF, por Dios. Ahí está, Argentina y Resol. Bueno, pues digamos que está repartido de manera que el mayor accionista de Resol, o sea, de YPF es Resol, ¿no? El gobierno argentino solamente tiene un 0,02, tiene una silla en el Consejo y derecho a veto, eso es lo que tiene. Bueno, pues directamente ahora lo quieren nacionalizar, lo quieren comprar. Evidentemente la empresa, antes del anuncio valía X, ahora vale mucho menos porque la caída en bolsa ha sido terrible. Y no sé, es decir, a mí me parece mal todo esto. Es decir, ¿qué es lo que se...? Vamos a ver, en 2010, Argentina elegían a Brufal, presidente de Resol, como el mejor empresario del año. Y ahora, de 2010 aquí, lo acusan de invertir poco. Que ha dado pocas ganancias, ¿no? Decían. Sí, no, es decir, básicamente que no he reinvertido toda la ayuda. Es decir, le habían dado 11.000 millones, ya no sé si eran de euros, eran de dólares, pero vamos, son cantidades estratosféricas de dinero. El tema es que se le ha ido dando dinero. En los últimos 5 años, el Resol ha invertido 8.300 millones de dólares en Argentina. Y bueno, pues lo acusa de eso, de que han invertido poco. yo creo que bastante dinero, lo acusan de que incumple los planes de producción, o sea, las planificaciones de producción que había. Básicamente Argentina consume más petróleo del que genera. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora de repente han descubierto un pedazo de yacimiento, Vaca Muerta, da buen rollo el nombre, que y o sea, garantizan con eso petróleo y gas para un montón de tiempo. Entonces ahora ya empezamos a tener, esta gente ha venido aquí, ha puesto dinero, ha saneado un montón la empresa, van a expropiar la YPF, YPF Gas, van a expropiarlo absolutamente todo. Es decir, esta gente básicamente son el máximo contribuyente en términos de impuestos en Argentina. Han pagado 6.300 millones, es un récord histórico allí en pago de impuestos. Y ahora dicen que, o sea, que esta gente, bueno, están generando 13.500 puestos de trabajo directos, hasta los 20.000 llegan en puestos de trabajo indirectos. Y no sé, parece que es que no están haciendo nada. De todo esto, es decir, que evidentemente al final quedará aclarado, trámite. Sí, ahora están, ¿no? Mercado. Con lo de la Eurocámara y todo eso. Sí, no, es decir, están esto tienen que ponerle el cascabel al gato bien. ¿Cuál es el tema de esto? ¿Quién va a salir perdiendo de esto? Evidentemente, Repsol sale perdiendo de esto, pero Argentina se va a ver un poquillo tocada. Es decir, en términos de inversión, Argentina tiene invertido en España 70 millones de euros y España tiene invertido en Argentina 28.000. De hecho, o sea, la Eurocámara está instando a suspender la ayuda a productos argentinos. O sea, que lo único que se está acabando es su tumba. Si pensaban exportar muchas cosas, pues bueno, pues no, pasarán a ser esa república bananera, entre comillas, la que, bueno, pues uno intenta no tener mucho. Hay que ser legal y no lo han sido, la verdad. Otra cosa que yo no entiendo de esto es toda la gente que jalea o que parece que se alegra de que a la empresa del vecino le vaya mal, sea más grande o sea más pequeña. Si hace 10 años o 12 años cuando vendieron a la empresa a Repsol, yo no recuerdo que hubiera revuelta en la calle, la gente protestando aquí en España diciendo no, no os metáis ahí, que eso es... O sea, yo intento ver las cosas de los dos lados, ¿no? Pero parece que aquí todo el mundo se alegra de la desgracia. De, y sí, cuanto más es, grande sea el que tenga la desgracia, mejor. Parece que es mejor. Mira, yo es que estoy orgullosa de que por primera vez vaya a dar una noticia verdaderamente buena, o que a mí me ha parecido genial, y es que han encontrado... unos geólogos han encontrado una reserva de agua... en el subsuelo de África, vamos, dicen que habría como 500.000 de kilómetros cúbicos que podrían aliviar la sed de más de 300 millones de africanos. Dicen que tienen 5.000 años de antigüedad y que se encuentran nada más que a 25 metros de profundidad, o sea que en teoría sería muy fácil extraerlas mediante pozo, y que dicen que prácticamente no necesita, sería un agua que no necesitaría tratamiento porque es muy buena y entonces no habría que hacerle ningún tipo de tratamiento para potabilizar el agua. Y bueno, a mí me parece una notición. Porque tienen, no lo han hecho aún, vamos, de hecho, acaban esto, de ver los planos de... Esperemos que se transforme, que se concrete en cosas reales. A mí me pareció una noticia, vamos, súper buena, porque tú me dirás que en África se encuentre eso, es un oasis impresionante. Entonces me ha parecido una notición. Bien. Continuamos con el buen rollo que nos caracteriza. El gobierno propone que los pensionistas, bueno, esto a lo largo de la semana proponía que los pensionistas pagasen un 10% de los fármacos y demás, y ajustaba una serie de cosas, y al final eso es lo que se ha ratificado este viernes. Esta reforma, recorte o ahorro, no sé cómo llamarlo, hasta 7.200 millones de euros es lo que se quieren ahorrar en sanidad. Es decir, básicamente vamos a pasar, en vez de pagar en función de renta, o sea, se va a pagar... en función de renta, no en cuestión de actividad laboral. Los pensionistas, pues del cero actual que están pagando, pasarán a pagar un 10%, con un límite mensual entre 10 y 20 euros, ¿no? Y los trabajadores, pues del 40 que pagamos ahora, pasaremos a pagar un 50. No os preocupéis, porque los que cobráis más de 100.000 euros al año, os va a dar igual pagar un 10% más de una caja de paracetamol que cueste 2 euros. Os va a dar igual. O sea, no va a ser significativo. Salen ganando siempre. No, pero, sí, pero me parece un poco una chorra, pero en fin. Lo que sí se confirma, que es lo bueno, que parece que no habrá copago, repago, o como lo quiera la gente llamar, la gente más puntillosa y demás, no habrá copago por la asistencia, solamente por la receta. Esto hará, esta medida de ahorro, harán que pues tengamos que llevar una tarjeta sanitaria con un chip que tendrá que tener esta información tributaria, ¿no? Sí, ahora y otro gasto también, por otro lado. Efectivamente. Alguien tiene que tener un primo que haga tarjetas con chip y demás por ahí. Y el tema es que estos chips pues también deberían de tener la información de la historia clínica, suponiendo que está digitalizada en todos los sitios en España. Y que sería, pues, no sé, algo que no, una tarjeta sanitaria para reunirlos a todos y atraerlos a la... Bien. Existirán regímenes especiales para enfermos crónicos, por ejemplo, para diabéticos o para... Sí, que eso fue otro tema de discusión en su día. Pero bueno, la posibilidad de exclusión también de pago a gente que está parada sin subsidio. Pero en el caso de, por ejemplo, de que tú te gastes más de 10 euros al mes, esto son los jubilados, te gastes más de 10 euros al mes durante 3 meses seguidos, la diferencia, todo lo que sobrepase esos 30 euros, te lo van a abonar. Uh-huh. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues van a hacer una central de compras para fármacos, es decir, para conseguir abatar los costes, van a dejar de financiar de cubrir de la manera en que lo hacen la ortoprótesis, todo lo que sea calzado ortopédico, férula, muleta, y se pagará una cantidad en función de renta. Es decir, aquí yo creo que todo el mundo sabe de alguien o conoce o tal. Yo, por ejemplo, pues yo no sé lo que me costaban los zapatos ortopédicos que me ponía de pequeño o las muletas que necesité cuando me partí el tobillo. Yo no lo sé porque era chico y estas cosas pues no las controlaba, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahora, pues sí, yo por el trabajo que hacemos, pues sabes que te pasas mucha hora en postura rara o de pie o manejando peso y demás. Peso. Y la higiene postural no siempre la más óptima. Bueno, pues igual tú puedes decir, pues me voy a comprar una faja. Y tal. ¿Qué es lo que hace la gente normalmente? No, yo no me... Comprarme una faja, 30 euros, eso es un suicidio. O sea, yo me puedo comprar una camisa de Dulce y Gabino, pero no puedo comprar una faja de 35 euros. Sí, voy a que me la receten. Lo sabemos de buena mano que hay compañeras que no se la compran sin buscar al traumatólogo, aunque tengan que darle cuatro vueltas al hospital. Puedes prescindir de ese bolso de Carolina, o no de sé cualquier quién, camiseta o de cualquier pantalón, no sé. Al igual que no miras eso. Yo me facilito mi trabajo. En fin, se pretende reducir 1.000 millones de euros en todo el tema del turismo sanitario, limitando el acceso. Sí, algo comentamos. Ahí está, pues van a limitarlo con el tema del empadronamiento, van a evitar o van a endurecer un poco esas condiciones y van a evitar, por ejemplo, que las familias de la gente, de los extranjeros que no residan en España, pues puedan acceder al sistema sanitario. ¿Qué más va a haber? Otra cosa que me da muy mal rollo, o sea, ya nosotros ya estamos en un periodo de vacaciones de estos largos sin sueldo y demás, reordenación de recursos humanos del personal sanitario. Se favorecerá la movilidad y reasignación de profesionales. ¿Esto qué es? ¿Eso qué significa? Entonces, a mí me da miedo. No, o sea, si ya nosotros, pues no sé, vivimos en una realidad con contratos de una semana, 15 días, en los que te dicen, hoy tú entras a las 3 a trabajar y de repente eres de una especialidad. Y al día siguiente, cuando vas a trabajar, eres de otra especialidad. Y al día siguiente, cuando vas a trabajar es de otra especialidad. Sí. Y lo primero que te dicen cuando llega es que aquí hay que hacer las cosas con una calidad, unos estándares, un no sé qué. Claro. Mira, perdona, yo llego a las 3, me voy a las 10, no voy a volver a esta planta otra vez. Mi único interés es terminar el turno. No tengo, o sea, como comprenderás, no voy a estar para florituras. Lo de la reordenación es que ya no sé qué más quieren. En fin, no sé. Ahora solamente nos mueven dentro del mismo hospital, pues nos mueven de una planta a otra. Claro, quizás nos muevan ahora, digo, pues tú que estás trabajando en Córdoba, no, hoy te vas a ir a Sevilla, que hace falta. Qué guay. Eso estaría muy bien. Oye, recuerda que lo de los 50 kilómetros, lo... 100 kilómetros. Lo de los 100 kilómetros, eso, que no podías rechazar un trabajo a menos de... Bueno, a 100 kilómetros. Sí, oferta. Lo instauró nuestro querido Aznar en su día. Qué tiempo. Le tenemos que dar las gracias a Unoy. A Unoy, sí. Así que... Sí, te puedo dar las gracias por esos 4 fantásticos años en Italia. Bien, ¿qué más cositas? Bueno, pues cosas como pretenden ahorrarse el traslado, o sea, pretenden ahorrarse... A residencia, es decir, pretenden ahorrarse los tratamientos prolongados en hospital, pues los quieren quitar, es decir, estos pacientes pues se los van a llevar a residencia. Uh-huh. Tratamientos, o sea, que en principio no requieran la sofisticación tecnológica que hay en el hospital, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay que tener claro que no todos los enfermos que van al hospital van a la UCI, o a la UBI, o al ICU, o como lo quieran llamar en cada sitio. Esta sofisticación tecnológica es lo que hace, por ejemplo, que todos estos hospitales que han aflorado así de alta resolución muchísimo, Chares y estos tipos de sitios uh-huh. así de fantásticos que hay por ahí privados, pues esta gente te remite pacientes que no son rentables económicamente para uh-huh. ellos, pues ya sabes que el pan nuestro de cada día es que te vengan pacientes para tratamiento intravenoso, tratamiento antibiótico intravenoso y oxigenoterapia, ¿sabes? Exacto. Eso es punta, eso lo han descubierto el año pasado. Sí, pero en estos tipos de hospitales de alta resolución solo hacen un día o dos. Sí, sí, no, estancias de 24-48 horas y para ti. Entonces, pues ahora se lo van a pasar a la residencia, lo que habrá que controlar, pues no sé, la calidad, quién va a pagarla, si van a controlar cuántas veces vuelve ese paciente al hospital para tratamiento porque no termina de ponerse bien. Y bueno, van a, por reducir, van a reducir también hasta en el número de ambulancias de transporte no urgente. Habrá ya que hay ver poca. ¿Cómo se hace? O sea, por ejemplo, mira, la vasectomía, como dicen que no es una enfermedad, que no trata una enfermedad, pues va a dejar de ser gratuita y bueno, pues van a dejar, con eso se van a ahorrar entre 60 y 100 millones de euros al año. Yo creo que encubiertamente pretenden que suba la natalidad en España. Sí, pero bueno, o sea, lo que tiene que haber es trabajo. O sea, hay que decirlo bajito. La natalidad, no sé, pero en fin. Con los precios que tenemos ahora en formación y demás, no sé, vamos, la cosa va a estar entre el paro, la gente con carrera que está en paro y que suba las matrículas, la gente es que no va a estudiar ahora, directamente. Ahora ya no va a haber problema de gente que esté en paro con carrera. Solamente va a haber gente que esté en paro, ya sin carrera. Ya, subiendo las matrículas de las universidades, ya nos podemos asegurar que sobre que todo no. Si tienes mala suerte y te encuentras con algún profesor o se te cruza alguna asignatura y te hacen pagar hasta 400 euros por... Muy fuerte, por muy ella. Fuerte en lo fin. De los precios de los de estos. En fin, alégrame el día. Bueno, alegrar, no sé, yo la siguiente noticia que tenía era que la crisis ha disparado la emigración en el primer trimestre del año. O sea, estamos en límites que hacía muchos años que no se hacía. Por ejemplo, en Córdoba es la primera vez en 20 años que pierde población. O sea, que verdaderamente la gente se está yendo. Sí, pero bueno, aquí la gente siempre se ha ido. Siempre se ha ido. Aquí pero es que en otras partes de España también está pasando lo mismo. Y los destinos más requeridos o donde la gente más está yendo es a Reino Unido, después a Francia, Alemania, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Argentina... Bueno, para, el otro día tenía una... Marruecos y China, perdón. Vale. Esos son los destinos. Te decía que el otro día recibimos una carta de nuestra institución colegial preferida. Ah, sí. De nuestro colegio. Nos ofrece profesional trabajo favorito. Siempre no, fuera. Parecía el catálogo de una agencia de viajes. ¿Quieres irte a Inglaterra? ¿Quieres conocer el sur de Francia? Sí. ¿Estás interesado en trabajar en el norte de Italia? Llevan tiempo ofertándolo. Ahora mismo... De hecho, en números son 27.000 personas las que... Habían salido de aquí, ¿no? Bueno. Y nada, o sea, nada que no supiéramos. O sea, aquí no hay trabajo, nada más que hay paro, recortes, suben las matrículas, echan a profesores, ¿qué nos queda? Hombre, blanco eso, y en botella. Esos recortes en profesorado, pues yo creo que van, o sea, no es que van a llegar a sanidad, ya están en sanidad. Pero es que nuestros recortes en sanidad nosotros también nos están afectando en nuestro trabajo, entonces la gente se está quedando parada, se está buscando la vida simplemente. Hombre. Automáticamente, ley de vida. Automáticamente tienes que irte fuera. Claro. Después lo divertido de esto será que tú te tengas que ir a un país extranjero a trabajar y después tengas que aguantar que haya gente aquí que te diga, es que os vaya, es que pagáis impuestos fuera. Uh-huh. Tronco, trabajo fuera, los pago fuera. No voy a, o sea, mi país de residencia en el que esté residiendo, en el que esté trabajando. Uh-huh. Y el dinero que gane allí es dinero legal, ¿no? Digamos que no. Sí, no, desde luego, o sea, nosotros en Italia hemos estado tributando por traerme allí. El dinero a 1.000 kilómetros para acá o para allá, no pasa automáticamente a ser dinero negro o a ser dinero pagas que he ganado con la droga todos los impuestos que haya que pagar. Y alguno más. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues otra noticia que tengo es el comentario, esto también ha sido muy, ha dado mucho que hablar, en la homilía del Viernes Santo, el comentario que hizo el obispo de Alcalá, Reik Pla, que dijo que muchos homosexuales podían cambiar con terapia apropiada. Yo es que no veo... La Iglesia Santa. Tienes que dejar de ver la tele. No, es que estos comentarios, yo es que creo que esta gente, sobre todo en la homilía de Viernes Santo... Tú te levantas y te pones Discovery Max y ya te quedas ahí atrapado en el sofá viendo... En trance. Ahí está, o sea, da igual que construyan un barco, que se pongan a perseguir a un tigre con una cámara chica, pegar en el culo, da igual. No, yo es que creo que de todas maneras estas noticias no son dignas ni de comentar, porque es que yo creo que este personaje, antes de hacer un comentario en una iglesia que supuestamente es la casa de Dios y delante de tantísimas personas como habría un Viernes Santo, hacer este comentario me parecía un poco fuera de lugar. Pero eso no es todo. que decía que vamos, que estos casos de homosexualidad pueden ser resueltos positivamente con terapia apropiada, especialmente si la práctica de actos homosexuales no se ha enraizado. O sea, aquí también claro. Hay crónicos y agudos, ¿no? Digo yo. Qué vale, fuerte, vale. O sea, un comentario muy desafortunado. Se cura todo, ¿eh? Esta gente, por lo visto, lo cura todo con la fe. Hace falta la ya... La fe mueve montañas. Alguna enfermedad por ahí quedará, ¿no? De estas que mate gente, de verdad. Madre ¿hay mía. Por ahí algo? Pero este hombre se tendría que haber callado un poquito. Bueno, mañana que vamos a ver a nuestro gay favorito, le preguntamos qué opina sobre ello. Le preguntaremos. Otra noticia también que tengo, que también se ha hablado en distintos programas y en la tele, que una farmacéutica pedía al gobierno de España que permitiera a los donantes españoles cobrar por el plasma. Grifols, que es el tercer productor mundial de hemoderivados, le decía al gobierno de nuestro país, supongo que aprovechando la tasa de paro que ahora por las nubes, pues cobrar a la gente que está parada 70 euros semanales por donar sangre. Mira, un país como España, en el que la donación de sangre es gratuita, un país... No, me acabo de enterar que hasta 1985 se hizo así. Hasta 1985 sí, pero bueno, estaban Se pagaba menos, es decir... Hemos conseguido, o sea, la única cosa que tenemos buena y genuina y auténtica los españoles que puede ser esta, es decir, el del altruismo en tema sanitario, en el tema de las donaciones, tiene que venir aquí la empresa de turno a pagarnos 70 euros por semana. Todo ¿Hasta viene, qué punto es eso legal? Viene por el discurso de que Estados Unidos es la mayor, vamos... nosotros importamos el plasma de allí y, el 80% prácticamente que tenemos es de Estados Unidos. Entonces se plantean que cuando Estados Unidos deje empezarán a utilizar otras cosas y... de mantenernos de plasma, pues que nos tenemos que hacer como un poquito autosuficientes. En ese sentido, quizás lo que tengamos que hacer es concienciarnos un poco más los españoles y agotar el número de veces que podemos donar al año, sean 3, sean 4 veces, y vayamos todos a donar. Yo creo que eso es lo que toca. Sí, yo creo que lo tendremos que hacer. Yo entiendo todos. Que en este sistema universal, es decir, yo que también hay gente que entiende que por sistema sanitario universal es que hay que dar cobertura a todo el universo, ¿no? O sea, cobertura para los españoles en España, en todo lo que necesiten, de manera gratuita y demás, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el mejor pago que podemos hacer es el tema este, donar todo lo que podamos. Sí, desde luego, que salva muchas vidas. ¿Qué más tienes por aquí? Yo pues sé que tengo, tienes por ahí alguna cosa simpaticísima. Sí, una muy simpática. La quiero yo para mí. Yo creo que muchos la quieren para ellos, pero ya hay demasiados, ¿eh? Sobre todo porque hay gente que entiende el término crecer la hierba. Pues leía el otro día que InfoJobs buscaba parados, literalmente decía, se buscan parados para ver crecer la hierba. Uh-huh. Y es que literalmente es así, o sea, es un InfoJobs, pues supongo que por una cuestión de marketing... están lanzando un nuevo cortacésped automático que por lo visto es tipo un robot que lo hace todo solo. Entonces buscan una persona entre 25 y 35 años. Uh-huh. ¿Cuáles funciones serían? Sus funciones en este trabajo, en este puesto, serían leer, tuitear, navegar por internet, revisar el correo y tomar el sol. Creo que en ese perfil entramos todos. Entramos todos, muy bien, muy bien. Bueno, pues esto huele a viral que echa para atrás. Claro, el trabajo duraría nada más que un mes, que supongo que sería lo que ellos necesitan para lanzar este cortacésped. Se ganarían 2.000 euros brutos y el plazo está abierto hasta el 30 de abril. Y ya se han presentado 2.000 personas, o sea que la cosa está chucha, ¿eh? Sí, ya está chucha, y más que se va a poner. Bien. Y nada, ya a modo rapidísimo, es que hoy se cumplen 20 años de la inauguración de la Expo 92, de Disneyland París también, nuestro Mickey cumpleaños, y que la productora de Pocoyo ha presentado un ERE para echar a 26 personas de su plantilla, un 30%. Entre ellas alguien que conozco, al menos por Twitter. Y... muy triste, muy triste. Sí. Un abrazo y ánimo ahí. Sí. Y nada, y ya pues nuestros últimos minutos de programa, aprovechando... Bueno, pues nos despedimos, saludamos a la gente a la que martirizamos semanalmente. ¿Cómo es esto? Hombre, hoy en nuestro 10º programa, por si la gente no lo sabía o no se había dado cuenta, y queremos dar las gracias a toda la gente que nos anima todos los días con sus tweets, con su feedback, sobre todo por Twitter, y le queremos dar especial mención a... arroba ifonwall, arroba podtasi, arroba mezanga, soy Oscar, Jesús Estepa, Apelando, Max Xavi, Ega y Maiden, Ititón, Portify, Guarromán, Nere GLZ, Kaiser 46 y Pablo de Gravina 82 por su mención en su episodio 77 que nos hizo una promoción estupenda. Y que le agradecemos mucho de corazón. Era como esos anuncios que ponían antiguamente, de Pascual. Así, sí. Y duraba 5 minutos del anuncio, pues igual. Y muchas después gracias, Pablo, a toda la gente que nos sigue, que no he nombrado porque son gente de nuestro timeline. Hay mucha gente que nos sigue cada día más, que nos apoya y que le damos muchísimas gracias. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en nuestro blog cotidianos.es. Desde ahí podéis suscribiros al podcast a través de iTunes o a través de vuestro podcaster favorito, ya sea Doucas, Instacat, muchos otros. Y también nos podéis encontrar en Twitter, en @cotidianospod, y en nuestra dirección de mail cotidianospodcast@gmail.com. Y ya para finalizar, desde aquí le queríamos mandar un abrazo muy fuerte y mucho ánimo a nuestro amigo y podcaster Jesús y a su mitad, que nos consta que nos escucha, y que le mandamos un besito. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Beso, abrazo. A todo el ánimo mundo. Ánimo a todos. Yeah.